La Zona Cero. ¿Y qué significaría, Jesús, que anunciaran el descubrimiento del bosón de Higgs? Pues significaría que uno de los modelos predominaría sobre el otro, que es el modelo estándar, y por fin se completaría toda la estructura de la materia, ¿no? Y nos falta esa pieza de puzzle, que es esa partícula divina, el que llaman el bosón de Higgs, para que encaje perfectamente esa teoría, ese modelo estándar, que de alguna forma pues intentaría justificar el por qué lo que vemos tiene la estructura que vemos. Pero ya sabéis que como no aparece ese eslabón perdido dentro de la física cuántica, ¿no? Y en este caso, pues de la física de partículas, ¿qué ocurre? Pues que siempre hay otro tipo de teorías alternativas, como la de Michio Kaku, lo de las supercuerdas, en fin, lo que intentan es explicar que si no hay partículas, a lo mejor hay otro tipo de cosas, que es lo que une la materia y lo que es una energía. Entonces, si no aparece el bosón de Higgs, desde luego tenemos que buscar otro tipo de referentes. De ahí que sea tan elusiva esa partícula, porque explicaría muchísimas cosas. De alguna forma compondría lo que ahora mismo se entiende, ya digo, como ese modelo estándar que da tantos quebraderos de cabeza, y estaríamos a un paso de eso que Einstein quería, que era la teoría unificada de campos, es decir, por fin unificar los cuatro campos e intentar pues explicar de alguna forma también el universo, y por lo tanto explicar el universo es explicar el mundo y es explicar al ser humano, es decir, todos nos componemos de materia y todos nos componemos de energía. ¿Y por qué has dicho tan rotundamente que no se va a anunciar eso? Porque ya lo hubieran dado a conocer, entiendo. Es decir, es algo que, como hace poco se comentó que ya lo habían descubierto y luego lo se desmintió, es como las ganas de intentar justificar la inversión tan inmensa que se ha hecho en este acelerador de partículas. Entonces, ese descubrimiento, si se diera a conocer, justificaría perfectamente todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer en el futuro. Pero me parece que es un hallazgo, un descubrimiento tan importante y tan, no sé, tan ambicioso, que pienso que si eso es lo que hubieran descubierto, se hubiera filtrado de alguna forma, porque es muy difícil mantenerlo en secreto. Yo creo que va a ser algún otro descubrimiento relacionado con, posiblemente con los neutrinos, pero que no tenga nada que ver con el bosón de Higgs. Y espero equivocarme, me encantaría, porque ya digo que eso nos daría un vuelco tremendo, incluso a nuestras tertulias de la noche. Bueno, y un vuelco tremendo sería que se recompusiera definitivamente, porque ha sido uno de los temas que durante tantísimos años hemos tratado habitualmente. Uno de ellos es la maldición del faraón Tutankamón, la maldición de por qué murieron los que murieron. ¿Qué os parece la hipótesis? Una chorrada. Hombre, Aleister Crowley era muy malote, pero tanto como para que asesinara a todos y que luego se convirtiera en la maldición de Tutankamón, es que el historiador este inglés no se ha enterado de lo de las Aspergillus flavus, que es realmente la bacteria que se cargó a todo este tipo de egiptólogos y que tenía que ver con afecciones respiratorias. La Aspergillus flavus es la que aparece como la candidata número uno como asesino en serie en este tipo de cosas. Y no solo la maldición de Tutankamón, sino también la maldición del rey Casimiro. ¿Os acordáis de aquella famosa tumba que se abrió en el año 73 de Casimiro III, el rey de Polonia, y que fueron cayendo uno tras otro porque estos investigadores no tuvieron la mínima precaución de ponerse unos guantes de látex? Entonces, por eso mismo, al no tener esa asepsia, la bacteria pues les fue eliminando uno por uno. De hecho, creo que fueron 15 los investigadores y 13 cayeron de una forma totalmente atroz. Es muy razonable, yo creo que es la hipótesis más razonable de todas, precisamente por ese aspergirus, por ese conocimiento primitivo que tenían de esas bacterias. Los ladrones de tumbas antes hacían unos agujeros para que respirase la tumba antes de meterse dentro, pero no hay que irse tan lejos. Los aspergirus han provocado muertes e infecciones, incluso en tiempos recientes, hace no muchos años. Sí, en el hospital de Vigo hubo una serie de problemas muy serios a raíces de este tipo de bichito que crecía en los sistemas de aire acondicionado. Sí, es un bichito además muy recurrente, especialmente cuando llega la época estival, ¿no? Cuando llega el primavera, verano, inmediatamente pues los diferentes medios de salud empiezan a avisar, ¿no? Cuidado, que eso está ahí y que puede causar muertes, como dice Jesús, pues especialmente aquellos que tengan afecciones respiratorias de una u otra índole. En cuanto a la tumba de Tutankamón, es que estaba, como otras tantas tumbas, herméticamente cerrada, con lo cual eso no podía salir de ahí, como tampoco podía entrar nadie que no fuera con la piqueta del arqueólogo. Simplemente recordar que cuando Petri llega al Serapeum, por ejemplo, en Saqqara, y decide bombardear literalmente los sarcófagos gigantes que había allí para abrirlos, para ver qué había en su interior, independientemente de que pegaran un zambombazo con dinamita, consiguieran romper parte de la tapa de uno de los sarcófagos que pesaba 20 toneladas, inmediatamente cuentan las crónicas que toda esa polvareda que provocó la propia detonación, en un momento determinado se convirtió como si el sarcófago fuera una especie de aspirador gigante, absorbió todo el humo, toda el polvo que había en el ambiente, se introdujo dentro del sarcófago para posteriormente expulsarlo. Hasta ese punto llegaba el efecto tetrabric que tenían estas tumbas cerradas, ¿no? Con lo cual, los dos grandes enemigos que tiene el investigador de tumbas o de lugares cerrados, de cuevas donde no se ha entrado durante muchísimo tiempo y por lo tanto pues está el oxígeno totalmente rarecido, los dos grandes enemigos es, por una parte, este género de bacterias, ¿no?, que es el Aspergillus, que puede ser tanto el Flavus como el Niger, que son peligrosísimas cuando lo ingieres, ¿no?, a través de la atmósfera, y el otro es el guano de los murciélagos, esa caca, esos detritus que generan en muchas personas lo que se llama la histoplasmosis, es decir, una enfermedad pulmonar que al final te puede acarrear serios problemas, incluso llevarte a la muerte, pero siempre se da en lugares cerrados, y por eso el investigador de este tipo de receptáculos tan cerrados tiene que tener esa mínima precaución. De hecho, se encontró también en las Aspergillus cuando se empezó a manipular la momia de Ramsés II en el año 1990 o por ahí, es decir, cuando se hicieron las pruebas de radiológicas, y ahí sí tomaron las medidas adecuadas porque dentro de la momia estaba latente el Aspergillus. Si no toman esas medidas, pues al final claro que cae otro más dentro de esa mal llamada maldición de Tutankamón. Pero nada más lejos de la realidad. Por eso digo que asociarlo a la lista Scroll es que ya son ganas. Es que puede pasar en cualquier momento, perdona Manuel. Es que yo recuerdo perfectamente uno de los lugares más fascinantes que hemos tenido la oportunidad de visitar, que fue el cementerio inca de Chauchilla. Vosotros lo conocéis, en el Valle de la Muerte, muy cerca de Nazca. Allí pues tienes que desviarte de la carretera, meterte unos cuantos kilómetros desierto adentro por una pista, pues muy parecida a las que hay en África, la Torondulé, ¿no? Está completamente ondulada, como si fuera una uralita. Y cuando llegas allí te encuentras esas tumbas que hoy en día lo que tienen son representaciones de lo que hubo allí en un pasado, pero todavía quedan tumbas huaqueadas en las que quedan pues trozos de momia, es decir, lo que el huaquero, lo que el ladrón no se ha llevado. Y la advertencia que te hace la persona que te acompaña, que te lleva hasta allí, es esa, ¿no? Es decir, a partir de ahora, en cuanto toques esto, si lo tocas, porque claro, llegas, tocas, coges, es inmediatamente hay que desinfectar, ¿no? Porque es que te puedes llevar una bacteria en estado latente y en un momento determinado se despierta y la has liado, ¿no? Es algo que pasa en cualquier momento, ¿no? Yo supongo que además la teoría de las Aspergillus es una de las más razonables, porque al fin y al cabo Howard Carter, que fue el descubridor, debería haber sido la primera víctima de la maldición, fue el único que sobrevivió. Porque tenía unos pulmones que ni duraban. Claro, muchísimos, porque era un viajero experto, llevaba mucho tiempo excavando ahí, Lord Carnarvon y todos los demás viajeros que llegaron desde Inglaterra, probablemente no estaban vacunados, no, los que mueren, pues empieza, ya sabes, la maldición empieza con lo Carnarvon, en fin, porque ya tenía una afición pulmonar a raíz de un accidente de tráfico que tuvo unos cuantos años. Estaba hecho un asco el pobre hombre. Pero todos aquellos que fueron muriendo, y claro, no estamos hablando de que mueren al cabo de una semana o de un mes después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, es decir, que van muriendo no en 1922, sino en el 23, en el 24, el 25, el 26, claro, va sumando todos, y algunos morían de muerte natural, otros de accidentes, y a todos se les asoció la muerte de Tutankamón. Hombre, es que Crowley necesitaba tiempo para irlos pillando. No, los que morían en general, y que tenía que ver con esta bacterias, porque ya de por sí era gente debilitada, es decir, gente que ya tenía alguna otra enfermedad, y lo que hacía el Aspergillus es que les daba el toque de gracia, ¿no? Pero nada que ver con la maldición. De hecho, es muy atractivo a la hora de vender titulares periodísticos, porque tenemos una maldición mucho más reciente, que también tiene que ver con una momia, la momia de Otzi. Ya creo que van 7 científicos muertos que de una forma o de otra han manipulado o han tocado la momia de Otzi. Bueno, ahí es el Aspergillus, evidentemente no, porque no tiene nada que ver las muertes de estos científicos con la manipulación de esa momia, que pobre Otzi, ¿no? Se le puede atribuir de todo, pero no que sea también un asesino desde el más allá. Pero hay otra maldición reciente también, ¿eh? ¿Cuál es? La del cuñado. Ah, sí. ¿La del cuñado? Sí, sobre todo si solo tiene un diente, ¿no? O si pertenece a la familia real. No, pero fíjate, el fenómeno en su momento de la maldición de Tutankamón sería lo más parecido posiblemente a lo que hoy en día está siendo el 2012. Es decir, es que se retroalimentó durante prácticamente 8 o 10 años. Yo recuerdo, pues eso, ¿no?, consultando en hemeroteca, cómo tienes periódicos que ya en el año 1930, 1931, 32, cuando ya han pasado 10 años del descubrimiento de la tumba, siguen lanzando titulares, pues precisamente de eso, ¿no?, de gente que se ha visto afectada por la maldición de Tutankamón, incluso algunos de ellos a distancia, es decir, gente que en un momento determinado estaban interesados en estudiar el asunto y bueno, pues que perecieron víctima de esa supuesta maldición, ¿no? Sería algo muy parecido a nivel movimiento sociológico, incluso de ventas que supuso, porque evidentemente los periódicos que sacaron estos titulares se forraron absolutamente, a lo que está ocurriendo con 2012, la maldición del 2012. Bueno, pero todavía no ha muerto nadie, ¿no?, a raíz de la maldición. Bueno, alguno, cuidado. Díselo a determinados taiwaneses lo que les ha pasado también, ¿no?, creyendo bueno, en ese fin del mundo. El LHC, cuando se inauguró, ¿os acordáis que creo que hubo una mujer china que se suicidó pensando que eso ya era la máquina del fin del mundo y dice, bueno, yo ya me retiro por si acaso? Y sin embargo... a mí no me pilla. Y sin embargo, lo que está demostrando que es la máquina para comprender el mundo. Todo exacto, lo contrario. Claro que sí. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, de las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos en la tertulia Zona Cero. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Después hablamos del código Voynich. Dicen que ya se ha podido descodificar. Y también del ejército de terracota, uno de los grandes tesoros arqueológicos descubiertos en los últimos decenios en China. Hay una nueva hipótesis para explicar para qué servía. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández, que nos presenta la siguiente de las informaciones. Nos lleva a China, el ejército de terracota, uno de los mayores tesoros arqueológicos, uno de los restos más fascinantes a nivel arqueológico que se han descubierto en los últimos decenios. Con bueno, seguridad. Estéticamente es una pasada, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la retina, en la mente, esas escenas de unas filas inmensas de soldados a tamaño natural, cada uno con su rostro completamente diferente, lo que es un auténtico, por decirlo de alguna forma, ejército fantasma, ¿no? Y yo creo que de producirse, puesto que ya está ubicado, en el momento en el que digan de desenterrar la gran tumba de Qin Shi Huangdi, posiblemente estaremos ante el hallazgo arqueológico más importante, yo creo que de todos los tiempos. Si lo que nos dicen las crónicas que hay en su interior es real, estaríamos hablando, en primer lugar, de una tumba gigantesca, en la que además hay una recreación de lo que era la China de aquel tiempo. Estamos hablando de la época de los estados combatientes, el año más o menos 210 antes de Cristo, y es cuando este señor decide empezar a batallar contra el reino, contra el resto de reinos que hay en la China de ese momento, y finalmente unifica y convierte a China en lo que actualmente es el gigante asiático. De hecho, se decía también que hay una recreación, una maqueta de lo que era la China de aquel entonces, con sus templos, sus ciudades, es decir, el techo, por ejemplo, para pues mostrar cómo era el cielo en aquel momento, está completamente cubierto de gemas que brillan, es decir, debe de ser una auténtica pasada, y esto es lo que nos dicen las crónicas, ¿no?, de descubrirse. Yo creo que pues estaréis de acuerdo conmigo que estamos ante el mayor descubrimiento de la historia. Y ahora un investigador chino, tras 30 años de investigación, ha dado a conocer una nueva teoría sobre el famoso ejército de terracota. Pensemos que hasta ahora se había creído que las famosas figuras de terracota encontradas por dos ladrones en el año 1976 habían sido realizadas ni más ni menos que para proteger la tumba del gran emperador Qin Shi Huangdi. Pues bien, en este caso Sun Jiachun, que es miembro del de la oficina geológica de la provincia de Shanxi, cuya capital es Xi'an, defiende que los célebres soldados eran usados para entrenar a guerreros de carne y hueso. Es decir, todo este halo de misterio, de magia que se le ha atribuido, incluso hay una serie de leyendas que dicen que en el momento en el que se descubra la tumba del gran emperador, pues este ejército de una forma u otra recobrará la vida, bien sea porque verdaderamente, como hemos visto en películas como La Momia, por ejemplo, pues efectivamente ese ejército vuelve a la vida, o bien en forma de lo que estábamos hablando hace muy poquito tiempo, en forma de maldición, ¿no? Sea como fuere, este hombre se basa, en primer lugar, que el ejército de terracota se sitúa ni más ni menos que a 1.5 kilómetros de donde los arqueólogos ubican la tumba del emperador. Con lo cual, la conclusión a la que llegan es que está demasiado lejos. Otra prueba sería la evidencia de que el ejército no fue creado para proteger a su señor. Y esto lo demuestra, según Jiachun, que los soldados se presentan muy desorganizados y apilados como si estuvieran literalmente en un almacén. Es decir, no hay un orden ni un concierto. El hecho, además, de que no haya un mando, un militar de alta graduación que los dirija, es simplemente inconcebible para la formación militar de la época de la que estamos hablando. A este respecto, además, asegura Sun Jiachun, que este extremo contradice el sistema militar de la antigua China y creencias tradicionales en las que se señalaba que un emperador muerto debía ser servido de la misma forma que cuando estaba vivo. Otro argumento más es la distinta profundidad a la que están los soldados con relación al mausoleo imperial, que, como os digo, ya está localizado. Según los arqueólogos, el mausoleo se situaría a unos 10 metros de profundidad, mientras que el ejército, las piezas que se han ido encontrando, algunas de ellas completamente íntegras, en el tiempo en el que fue enterrado, apenas si permanecen a 1 o 2 metros bajo tierra. De hecho, esto facilitó que en su momento estos dos ancianos, bueno, dos ancianos, dos señores bastante mayores, dos ladrones de tumbas, en lo alto de ese cerro desde el que se veía la ciudad de Xi'an, pues finalmente acabaran prácticamente escarbando un poquitín, buscando piezas, porque era un lugar donde ya se sabía que había un yacimiento importante. Las leyendas decían que allí estaba enterrado Qin Shi Huangdi y eran diferentes las piezas que se habían encontrado. Buscando estas piezas, a muy poquita profundidad, se encuentran ni más ni menos que con esta, pues este ejército absolutamente fascinante que conforme van pasando los años, pues prácticamente se va convirtiendo en un ejército mucho más numeroso. Antes que Jiachun, otro historiador chino muy conocido, Wang Shuli, me imagino que muy conocido en su tierra, es lo que nos como dice todos la los anteriores, en su casa a la hora de comer, es muy conocido. Pues ya advirtió que los tres grupos de soldados, que hoy en día son los más visitados, son los que visitan los turistas, pues representaban por un lado una agrupación de batalla, por otro lado un campamento y por otro lado unos cuarteles. Esto es lo que ha reforzado la idea de Xun, que ha afirmado que este sitio arqueológico no es más que una escuela militar. Como teoría, la verdad es que a mí me parece pues ciertamente interesante. Esta tesis, de hecho, ha sido publicada en el último número de la revista China Historia Militar. Es una revista con un grandísimo prestigio en China y ya ha provocado, pues como os habréis imaginado, una encendida polémica en los círculos arqueológicos del país. La conclusión de la misma es que los soldados de terracota eran utilizados para recrear batallas en las que eran probados los ejércitos reales del emperador Qin Shi Huangdi. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. De hecho, uno de los que se muestra bastante escéptico con esta teoría, independientemente de Jesús Callejo, es Duan Qinbo, que viene a ser el chino, ¿verdad? Que es profesor de la Universidad Noroccidental de Xi'an y ha sido, como os digo, uno de los que más ha criticado esta teoría, asegurando además que se trata de un ejército de guerreros para el emperador tras su muerte. Pero sea como sea, aquí por lo menos demuestra que es un poquitín humilde, textualmente dice que sea como sea necesitamos más evidencias para apoyar nuestras teorías y, por supuesto, también las teorías de Xun Jiachun. Recordemos que la tumba del emperador, aunque se han usado robots para entrar a ella, todavía permanece intacta, permanece sin abrir. ¿Por qué? Porque llegar hasta donde se encuentra esta tumba, a unos 10 metros de profundidad, con el tamaño tan descomunal que tiene, obligaría a trasladar de sitio ni más ni menos que a 11 grandes fábricas y además a 3 grandes ciudades. Es decir, 3 grandes ciudades en España, allí serían pequeños pueblos en China. Pero evidentemente estamos hablando de unas dimensiones absolutamente gigantescas. Y bueno, pues los arqueólogos lo que piensan es que entre los soldados de terracota y la tumba imperial hay todavía más figuras que aún no han sido desenterradas. ¿Cuál es el motivo de que no hayan sido desenterradas? Pues los expertos no quieren excavar en la zona por miedo a destruir los tesoros de una tumba que, como os digo, se supone es absolutamente descomunal. La semana pasada Xavier Aznar, uno de nuestros oyentes, comentaba en el foro, me llama poderosamente la atención, que si no había ninguna noticia sobre los soldados de terracota. Bueno, pues mira, esta semana la hay. Ah, continuamente. De hecho, no hace demasiado también aparecieron una serie de carros, en fin, con caballos, y aparecieron otro tipo de personajes en terracota que no eran precisamente soldados. Cuando yo decía que no me creo esta noticia, y humilde punto de vista, ¿no?, es que me parece bien como una teoría y una teoría más, pues para hablar de estos soldados de terracota. Pero la finalidad que tenía este ejército parece que está clara. Es decir, cuando se unifica a China, es decir, por eso se le considera el primer emperador. Hasta ese momento, la tradición que existía cuando un gran emperador moría es que sacrificaba a todo su ejército y sacrificaba a todas sus concubinas y a todo lo que fuera menester, porque se pensaba que a partir de ahí terminaba la historia y empezaba otra cosa nueva, que haya el que viniera, ¿no? Entonces, lo que hace Qin Shi Huangdi es que su ejército es tan monumental, es decir, es el que unifica todo el territorio de China, es el que unifica además el código legal, es el que unifica también la escritura china, en fin, el que unifica todo. Si sacrifica ese ejército, se queda directamente desprotegido China. Entonces, como solución alternativa, le comentaron esto, que hiciera un ejército de soldados que hasta el momento se han encontrado entre 7 y 8 mil. ¿Por qué digo que no me parece que fuera una escuela de entrenamiento? Porque se han encontrado más cosas. Es decir, es que también hay funcionarios hechos en terracota, tamaño natural. Es que también es atilbanquis. También hay acróbatas, también hay forzudos. También hay todo tipo de ajuar reproducido a escala de lo que él se piensa que pues, le podría venir bien para su viaje al más allá. Entonces, cuando todo esto se hace en terracota, Los carros, evidentemente, no están a tamaño natural, sino que tienen la mitad del tamaño, los carros de combate. Los caballos, algunos tienen también el tamaño natural, otros no. Es decir, cuando todo esto lo hace, evidentemente es porque él piensa que al más allá va a ir con todo este tipo de ejército. Sus consejeros le desanimaron porque, ya digo, si no, China hubiera sido otra cosa si llega a matar a estas 10.000 personas como guerreros, que además era su cuerpo de élite, o sea, que no eran soldados normales, sino que eran aquellos que era su guardia de corps, es decir, los que le defendían. Entonces, te quiero decir que eso tiene, es más plausible conociendo un poco la China que había en el siglo III antes de Cristo, donde realmente cada emperador que moría se hacía enterrar con todo su séquito. Y luego, que al aparecer otro tipo de personajes, yo entiendo que evidentemente es que lo que él quería hacer era una reproducción en terracota de todos los bienes terrenales que él disfrutó en vida. Entonces, por eso no entiendo de cómo puede ser que este tipo de soldados sirvieran para su entrenamiento. Aparte que si hubieran servido para entrenamiento no estarían tan ordenados, es decir, estarían totalmente desubicados, tendrían marcas de lanzas, de espadas, etcétera, y sin embargo han aparecido pues impolutos, ¿no? Y los que siguen apareciendo, pues ya sabéis que solo se ha excavado prácticamente, bueno, de las cuatro fosas gigantescas que hay, en algunas solo se ha excavado un 10%, o sea que todavía queda por aparecer muchísimas más cosas. Lo que sí es curioso es la tremenda obsesión que tenía este personaje con la muerte, ¿no? Al punto de, pues eso, ¿no? Intentar recrear en ese paso al más allá todo lo que le rodeaba, como bien estás diciendo, ¿no? La gran cantidad de personajes que... ¿Sabes cómo muere este hombre? Precisamente por su obsesión de la muerte. Sí, buscando las fuentes de la eterna juventud. Claro, y probando un elixir de la inmortalidad. Sí, señor. Le entró un retortijo que quedó ahí. Y además es curioso porque cuentan las crónicas que este hombre, cuando estaba buscando precisamente eso, ¿no? Las fuentes de la eterna juventud en las islas del norte, pues el hombre se muere. Y claro, evidentemente que se muere el emperador en un viaje y deje desasistida la capital del imperio, es el mejor cebo para que quien quiera lanzarse a la conquista de ese imperio, claro, inmediatamente acuda. ¿Y sabes cómo lo hicieron? ¿Cómo? Es curioso, ¿no? Pues cogieron y en el carro, para evitar que, en el carro en el que iba el emperador, para evitar que con el paso de los días se descubriese, merced al olor del cuerpo que había muerto su emperador, lo que hicieron fue llenar delante del carro en el que iba el emperador otro carro con pescado y detrás otro carro con pescado, con lo cual la propia peste que lanzaba el pescado evitó que hasta su llegada a Xi'an pues descubrieran que efectivamente el emperador había muerto. Yo me imagino que la hipótesis de este estudioso no presenta los soldados de terracota como maniquíes contra los que se entrenase, sino que me imagino yo que tiene más que ver con los juegos de estrategia, con ejercicios de estrategia a tamaño natural, digamos, más en la línea de Sun Tzu, del arte de la guerra, ese tipo de historias, que en combates cuerpo a cuerpo. Pero no los entierras a un kilómetro y medio del mausoleo. Es que el mausoleo no es el mausoleo en sí, que ha hablado Lorenzo. Sí, sino es que el mausoleo son formas... 54 kilómetros cuadrados alrededor. Yo estoy de acuerdo contigo y con la mayoría de los estudiosos en que probablemente tiene más que ver con la forma de percibir el más allá o la muerte de Qin Shi Huangdi. Pero lo que a mí me deprime de esta historia es que en realidad se trata probablemente del mayor monumento a la vanidad y a la megalomanía. Total, sí, de sí. Un tipo que también es un contrasentido, porque todo el esfuerzo invertido, imagínate, por no sé cuántos miles de obreros, 700.000 personas se estima en 40 años. Qué barbaridad. Parece increíble que un tipo capaz de conseguir todos esos avances culturales, esa... luego al mismo tiempo tuviese esa megalomanía tan terrorífica, ¿no? Y tan despiadada. No solo él, sino todos sus sucesores. Lo que pasa es que luego los sucesores no se podían construir un mausoleo de esas características, y ya la dinastía Han, que ya es muy posterior, lo que hacían es que en lugar de crear una montaña, sabéis que el mausoleo de este gran emperador es toda una montaña, es decir, se hizo la tumba y luego se empezó a echar tierra hasta crear una montaña. Entonces, como eso era muy caro, lo que hicieron ya en la dinastía Han era utilizar las montañas para luego construir la tumba, un poco lo que se hizo en el Valle de los Reyes con las tumbas faraónicas. Es decir, eran un poco más listos y con menos coste, porque es que moría muchísima gente a la hora de hacer una de estas tumbas. ¿Y no hay testimonio escrito donde conste este ejército de terracota, como enterraron? No, porque cuando se descubre, que se descubre de una forma casual, como ha dicho Lorenzo, eso no se estaba buscando el mausoleo. O sea, que esto es lo curioso. Se sabía dónde estaba el mausoleo desde el año 74 como mínimo, pero cuando se descubre este ejército de terracota, se descubre de forma casual. Es decir, porque estaba ahí, sencillamente. Es decir, como se descubre los manuscritos del Mar Muerto y cosas parecidas. Bueno, momias de Bajarilla. Claro, entonces no se iba por ello exactamente, porque la ubicación ya se tiene clara dónde está lo que es la tumba, exactamente. No tanto el mausoleo, que ya digo que el mausoleo es gigantesco. Entonces, cantidad de cosas que se van a descubrir y que a lo mejor no están previstas. Hombre, ahora también la técnica que hay no es la que había en los años 60, es decir, que ahora ya a través del georradar pues se sabe perfectamente dónde hay cavidades, dónde hay que excavar, dónde hay que hacer pues distintas catas o prospecciones arqueológicas. Pero lo que nos podemos encontrar allí, pues está claro lo que ha dicho Lorenzo, es decir, nos podemos encontrar ante el descubrimiento. Yo no sé si el descubrimiento de toda la historia, pero el descubrimiento del siglo XXI casi sin lugar a dudas. Nos corrijan, tanto en el foro Me Llama Poderosamente la Atención como en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es respecto al tema de con el que hemos empezado la tertulia, la maldición del faraón Tutankamón. Cuando hablabais de las aspergillus, varios nos han dicho que no se trata de una bacteria sino de un hongo microscópico que se propaga por esporas. Eso no, efectivamente, nos hemos empeñado con la bacteria. Bueno, se ha entendido perfectamente, pero bueno, la matización que nuestros oyentes dan a todo. Más descubrimientos, más hallazgos. Jesús, en el Reino Unido. Brujas, perujas. En tiempos pasados. En tiempos pasados, estamos hablando del siglo XVII y de dos famosos procesos que hubo en el mismo año, además, y con dos grupos de brujas de Lancashire, en Inglaterra, que son las brujas de Pendle, por una parte, que además fue muy dramático el caso, porque enjuiciaron a 12 personas, 10 de ellas mujeres y 2 hombres, y al final pues mueren 9 ahorcadas, ¿no? Que allí sabes que no se las quemaba, sino que se las ahorcaba. Y otra muere en la cárcel y solo una persona, solo uno queda, bueno, pues queda indemne, pero queda indemne durante un tiempo, porque luego al final también se le declara culpable. Entonces, son muertes, en principio, relacionadas con la brujería, es decir, acusadas estas mujeres de practicar hechizos, de practicar una serie de artes satánicas para perjudicar a esta comunidad de Lancashire, en concreto las brujas de Pendle, que era una de las zonas donde se desarrolló este arte brujeril, y relacionada más con dos familias que se van muy mal y que se empezaron a acusar mutuamente. Es decir, aquí, cuando se sabe perfectamente el caso, no tenía nada que ver con la brujería, sino más bien tenía que ver con una especie de histeria colectiva donde se acusaban por envidias, por rivalidades, porque además eran dos familias que se dedicaban al curanderismo. Entonces, bueno, unos decían que curaban más que otros y, por lo tanto, pues uno era más brujo que el otro. Y al final, pues cómo no, intervienen la iglesia y, bueno, pues ahí a partir de ahí ya se lió la historia. Bueno, pues la noticia es que en una de esas casas asociada a una de las brujas del siglo XVII ha sido descubierta por arqueólogos una momia, pero no de una bruja, sino de un gato. Un gato momificado que, en principio, está en relación con aquel proceso que se llevó a cabo en 1612 y, ya digo, de las cuales pues bastantes personas murieron, a pesar de que había muchas más encausadas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que ha hecho es revivir un poco aquel fenómeno de la brujería que ocurrió a principios del siglo XVII, donde, cuando se analiza, y se ha analizado con cierto detalle por algunos historiadores, se han dado cuenta de que, más que un caso de brujería, lo que hubo fue, por una parte, rivalidades personales y familiares, pero por otra parte, no lo olvidemos, estaba muy latente las rivalidades religiosas entre protestantes y católicos. Es decir, ya se habría creado el anglicanismo y, por lo tanto, los anglicanos, como tal, tenían ciertos recelos con los católicos y viceversa. Entonces, se sabe que en el caso de las brujas de Pendle, igual que pasó también con las brujas de Salisbury, que también en Lancashire, en Inglaterra, había también este tipo de rivalidades religiosas, además de otros menesteres. De hecho, las brujas de Salisbury las acusaron de canibalismo, es decir, de matar a niños. Eran 3, se acusaba, ya te digo, también entre ellas, y luego se demostró pues que todo eran falsedades y que no había ningún tipo de consistencia ni jurídica ni probatoria de todo lo que se decía. Entonces, bueno, la noticia un poco ha resurgido, y por eso lo traemos a colación en esta tertulia, porque al encontrarse este gato momificado en la casa de una de las brujas de Pendle, de aquel famoso juicio y proceso de 1612, pues se ha revivido de alguna manera aquellos testimonios donde hoy por hoy se admite que pasó un poco como las brujas de Salem posteriormente en el año 1692 en Massachusetts. Es decir, que lo que hubo era pues una histeria colectiva, una especie de contagio colectivo donde todo el mundo se acusaba a todo el mundo. También pasó aquí con las brujas de Zugarramurdi, o sea que tampoco nos tenemos que ir demasiado lejos. De brujería no había nada, de hechicería no había nada, y luego sí que había este tipo de rivalidades personales, de egos, de soberbias y sobre todo de esos conflictos religiosos que estaban muy remarcados en aquel momento entre anglicanos y católicos. Bueno, ahí está el gato, que debió ser una de las víctimas. Una buena invitación a la autocrítica para el Santo Oficio y para la Iglesia, porque no ocurrió solamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Salem, aquí en Galicia, en España no solo Zugarramurdi. Si revisas los procesos inquisitoriales en Galicia, por ejemplo, de las milicias gallegas, había casos muy parecidos. Acusaciones cruzadas sin ningún tipo de pruebas, a veces incluso las acusaciones eran anónimas por familias con rivalidades, por envidias, o les hicieron cosas terribles en muchos de esos procesos inquisitoriales, sin irse tan lejos, vamos, aquí mismo en España. Aquí lo que habría que ver es si al pobre gato le metieron un pedrusco en la boca, porque la boca se estilaba mucho, como hemos visto en las últimas informaciones, ¿no? Hace muy poquito recordáis que se trajimos a colación ese, bueno, pues ese hallazgo, ¿no?, de supuestos zombies, entre comillas, tal y como lo citaban los arqueólogos, pues en los que precisamente, pues eso, ¿no?, viendo que eran gente maligna en su momento, acusados de hechiceros poco menos, pues habían sido condenados a muerte, se les había introducido el ladrillo en la boca y posteriormente pues se les había clavado las extremidades al suelo, les habían partido las piernas, en fin. La historia era que no se volvieran a levantar de ninguna de las maneras, ¿no? Y también pues recuerda, por supuesto, de Venecia, que se encontró también a una supuesta mujer vampiro con un ladrillo en toda la mandíbula ahí incrustado. En principio era por eso, para que no volviera a masticar ni a digerir nada más, ¿no? Bueno, eran los distintos procedimientos, pero no, aquí en Inglaterra se directamente se ahorcaba y punto, ¿no? ¿Y eran también tan crueles a la hora de demostrar o probar que eran brujas? Sí, no, las torturas eran tremendas también, porque si eres inocente ya te salvará Dios. De hecho, ya has visto, ¿sabes? En el caso de las brujas depende, daba igual, fueras inocente o fueras culpable, en el momento que ya estabas en manos de la justicia, daba igual que fuera eclesiástica que civil, pues estabas prácticamente perdido. De hecho, una de las mujeres muere en la cárcel por las malas condiciones a las que fue sometida, ¿no? Y las otras personas, que estaban ya bastante deterioradas, mueren ahorcadas. O sea, que al final acababan malamente. Sin embargo, las otras, el otro juicio que hubo también en el mismo año, las tres quedaron totalmente absueltas. ¿Pero por qué? Porque era mucho más absurdo de probar que eran caníbales. Vamos, es que aquello no se sostenía por ninguna parte. Pero bueno, se lo creían y se consideraron que eran brujas. Hoy, personas que se saben perfectamente que de brujería no tenían nada. Aquí se confesaban culpables de cosas más absurdas en muchos procesos, ¿eh? Después de pasar por las salas de interrogatorio, vamos, yo creo que hasta confesaban que habían matado a Kennedy, si hacía falta. Una pregunta él de historia. ¿El Santo Oficio hasta qué fecha existió? ¿En España? ¿En el mundo? Ah, no, hombre, depende, porque se crea en distintas épocas. De hecho, hubo tres inquisiciones distintas, ¿no? La llamada Inquisición Española, la que se crea con los reyes católicos, ¿no? Y esa dura hasta que muere Fernando VII. Fernando VII muere en 1833. No, pues, pero me refiero como institución en el Vaticano. En el Vaticano todavía sigue existiendo, por no eso, me digas. Porque hay otra claro, inquisición. Es que la pregunta no tenía mala leche, ¿sabes? No, ya, por eso digo que hay que especificar. Hombre, hay pero casi ya no se dedican a interrogar. No, ya no se dedican a los acusados, eso, además ha cambiado de nombre. No, hombre, porque lo ascendieron al Papa, al que mandaba. Exactamente, claro. Exactamente. La Inquisición Pontificia, que llaman. La inteligencia, lo que se me acaba de escapar a mí durante unos segundos. La inteligencia de los animales, la memoria, precisamente. Experimentos muy curiosos, Manuel, que nos demuestran, cuando hablamos de memoria del pez, luego ya se demostró que los peces no tenían tan poca memoria, tenían muy poquita, pero no tenían tan poca como dice el dicho. Pero hay unos experimentos muy curiosos, muy llamativos, en donde han demostrado que para determinadas cosas, evidentemente, porque como titular puede ser muy sorprendente, hay animales que tienen más memoria que los humanos. Hombre, que algunos humanos, seguro. Pero a nivel genérico y a englobar a todos los seres humanos y la memoria de los seres humanos en eso es un poco exagerado, pero en determinados experimentos de memoria visual han ganado los animales a algunos humanos. Sí, a lo mejor en otras cosas, porque sin dejar de ser nosotros también animales que lo somos. Con el rato de tertulia que llevamos hoy me acuerdo de la frase aquella de que cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro. Madre mía, irracionales decimos. Efectivamente, hay varios experimentos que se han hecho en distintas universidades de todo el mundo para intentar medir las capacidades intelectivas, intelectuales de los irracionales. Y supongo que a lo largo de toda la historia los humanos, como nos hemos servido con mucha frecuencia de los animales para todo tipo de cosas, a veces simplemente relativas con el ocio y no exentas de crueldad, pues intentamos minimizar esas capacidades intelectuales de los irracionales. Sin embargo, hay varios experimentos muy sorprendentes, por ejemplo, los realizados por la Universidad de Kioto con varios primates, con distintos tipos de simios, sobre todo chimpancés, que suelen tener, y orangutanes, que suelen tener los mejores resultados, a los que se enseñó a contar de 1 a 9, y a los que después se sometió a una serie de experimentos con tablas de números, con formaciones aleatorias de números, que tenían que memorizar, y que a los que se premiaba si memorizaban esa tabla de números. Bueno, pues lo curioso es que cuando se repitió ese mismo experimento con las mismas tablas de números con humanos, los científicos aseguraban que los simios tenían una especie de memoria fotográfica que les permitía un mayor rendimiento a la hora de recordar esas series numéricas que a los humanos, sobre todo cuando el tiempo de exposición de esas series numéricas proyectada se iba reduciendo. Cuanto más se reducía el tiempo, bueno, pues los humanos, los sujetos de los experimentos, se equivocaban más, recordaban menos los números. Sin embargo, la disminución de tiempo de exposición no afectaba a los resultados de los simios, lo cual no deja de ser curioso. Claro, en el caso de los simios, como se supone que tenemos tantos puntos en común, unos más que otros, con los primates, bueno, pues parece, a lo mejor no nos sorprende tanto, pero por ejemplo, en la Universidad de California se hicieron experimentos muy interesantes con lobos marinos, concretamente con uno llamado Río, al que se le enseñó a identificarse con un símbolo concreto. Cuando se proyectaban distintos símbolos, ese león marino recordaba siempre el símbolo con el que se le identificaba, un símbolo de identidad hacia él. Después de 10 años de vida de este lobo marino llamado Río, volvieron a repetirse los experimentos y de nuevo, a pesar de que habían pasado 10 años, este león marino volvía a mantener los mismos resultados, lo que llevó a la conclusión a estos investigadores de la Universidad de California a que probablemente se trataba del caso del el tiempo más largo de retención en una especie animal de memoria. Lo mismo ocurre con los elefantes, por ejemplo, que es un tema fascinante, la inteligencia o el cerebro de los elefantes. Memoria de elefante, se dice, eso dicho, cuando alguien demuestra, bueno, pues tener mucha memoria, mucha retentiva, ¿no? Por eso lo decimos, en el caso de los elefantes parece que pueden seguirle la pista hasta 30 miembros distintos de su familia en la manada. Los elefantes crean grandes mapas mentales y se guían por el olfato para mantenerse en contacto incluso cuando hacen grandes viajes en esas grandes manadas. Fue la Universidad de San Andrews la que realizó pruebas que constataban que los elefantes iban, como hacen también los que vivimos con perros, lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando los sacas a pasear, que van dejando su marquita, sus orines en distintas partes. Bueno, en el caso de los elefantes pueden identificar por ese rastro de orín quién es el individuo de la manada que ha dejado ese rastro y hacia dónde se dirige. Uh-huh. Incluso un tema también fascinante. También ocurre lo mismo con el caso de los pulpos, no solo el pulpo Paul demostraba unas capacidades intelectuales casi extrasensoriales sorprendentes, sino... Explícale a Bruno quién es el pulpo Paul, porque seguro que no lo sabe. No, sí, sí lo sé. Fue a mí personalmente me da una pena tremenda, ¿no? La utilización que se hizo del pulpo, que hasta tenía que haberse lo comido, ¿verdad? ¿No? Es que... No. Porque en realidad se estaba engañando a la gente, se le estaba poniendo la comida en un sitio o en otro según la respuesta que diera más repercusión televisiva, porque luego todo eso se vendía. No, iba por comida, iba por colores. Al final se movía más, pues, según sí, qué bandera fuera más llamativa. Y el pobre pulpo fue utilizado ahí de una forma un poco lamentable, ¿no? Pero se murió antes de que pudiese ejecutarse la adopción que se intentó en un pueblo gallego. Se había adoptado un pueblo gallego oficialmente. Ah, pero a mí me parece que es como los circos y como ese tipo de cosas, ¿no? Los animales están para otras cosas, ¿no? A veces para cosas peores. Tampoco vivía mal el pulpo Paul comparado con otros animales. Luego os voy a contar una de cosas peores. Hay muchos ejemplos porque pero se ni, han hecho ni un muchos... solo espectáculo con animal. Bueno, ni uno. Se han hecho muchísimos estudios y a mí uno de los que más me llama la atención, poderosamente la atención, es el del cascanueces, el pájaro cascanueces, que es capaz de recordar hasta la ubicación exacta de 30.000 nueces. Joder. Fíjate tú. Este tipo de pájaro tiene una memoria espacial sorprendente que le permite recuperar en vuelo puntos de referencia de árboles, ríos, colinas, la orografía del terreno, para conseguir localizar su alimento y recordar dónde se encuentra eso, hasta 30.000 nueces. Y una de las cosas más sorprendentes en este caso es que mientras en los humanos, a medida que envejecemos, vamos perdiendo neuronas, lo que influye, todos lo sabemos, en la pérdida de la memoria y en casos especialmente graves como el Alzheimer, pues ya de una forma mucho más considerable, en el caso de estos pájaros ocurre lo contrario. A medida que van envejeciendo, van renovando neuronas, haciéndolos cada vez, no sé si más inteligentes, pero con más memoria. Comer nueces es muy bueno, porque lo que hace es que te lo fomenta, incluso muchas veces relacionan la forma de la nuez un poco con lo del el cerebro. Pues así tiene la memoria. Por eso tiene. Te lo digo. Claro, esto nos podría llevar a muchas reflexiones, ¿no? Porque parece que no están tan lejos de nosotros las capacidades intelectuales de los irracionales. Y si todos los estudios neurológicos, neurocientíficos, llegan a la conclusión de que las emociones, los sentimientos, al fin y al cabo, no son más que eso, reacciones neuroquímicas en el cerebro o electroquímicas en el cerebro. Igual que he definido otra vez inteligencia. Sí, pero no, yo a donde quiero llegar es a que si la base neuroquímica o electroquímica de los animales es la misma que la nuestra, sí. Bueno, pues lo que defienden muchos entusiastas de determinados espectáculos con animales, de que los animales no sienten, pues a lo mejor no lo tendríamos que replantear, ¿no? Yo creo que esa va a ser una de las grandes bazas de la ciencia en el futuro, que nos va a poner una situación muy incómoda. De todas formas, lo que el ser humano es capaz de hacer por los animales, tanto bueno como malo. Una de las noticias, la estaba leyendo antes de venir a la tertulia, que está conmocionando prácticamente a Brasil, que está corriendo por la red social, por las redes sociales de una forma absolutamente sorprendente, es la de un pequeño perrito de 4 meses, Tita se llama, que ha sido brutalmente apaleado por su dueño y después lo enterró bajo tierra. Y estuvo durante 12 horas hasta que alguien que pasaba por ese camino se dio cuenta de que la tierra se movía, lo desenterró, el perro está hecho polvo, pero sin embargo es que esta noticia ha cundido por la red, ya están buscando al personaje evidentemente para meterlo en la cárcel y están llegando peticiones de adopción de todo el mundo, de Estados Unidos están llegando incluso hasta ofrecimientos de veterinarios, de medicamentos para intentar salvar al perro como una especie de cruzada, ¿no? Ya no por lo que significa el pobre perrito, sino por lo que ha supuesto esta barbaridad que ha cometido este hombre a nivel de conmoción social y que quizás nos debe hacer de pensar un poquitín, ¿no? Que irracionales, es que aquí quiere ser irracional, ¿no? No te vayas a Brasil, aquí todavía, a pesar de que hace unas horas veía un correo que nos enviaba una amiga, un oyente, supongo nos estará escuchando, mencionaba este tema, el del asesino canino, lo mencionamos en la tertulia hace unos meses, va a cumplirse ya un año de la barbaridad cometida por este supuesto racional con un cachorro, con dos cachorros. En realidad aparece en el vídeo un vídeo terrorífico de las torturas y la muerte de un cachorro que también conmocionó a miles de internautas, al grupo Anónimos, al Seprona, por supuesto, de la Guardia Civil. Todo el mundo se volcó en intentar localizar a este hijo de a este tipo y no se le encontró. Sin embargo, cuando empezó todo el mundo a rastrear, y esa es una realidad terrible que convive con nosotros pero que normalmente no queremos ver, cuando toda esta gente empezó a esforzarse en buscar pistas sobre el asesino canino, descubrieron pues toda una pléyade de psicópatas como este, que torturaban animales, que hacían todo tipo de barbaridades y atrocidades y que luego colgaban esos vídeos en internet o se intercambiaban enlaces y vídeos y cosas por el estilo. Es que una de las características de los psico-killers, esos asesinos en series, tienen como una especie de patrón, ¿no? Que siguen cuando son pequeñitos y luego se les ve venir. Es una de ellas es, por ejemplo, que les gusta jugar mucho con fuego y otra es que les gusta mucho torturar animales. La triada de la homicidio. Sí, es cierto, hasta cierto punto esta es una de las conclusiones que sacó Robert Ressler cuando empezó a investigar a asesinos en serie americanos para el proyecto Big Up del FBI. Decía que, sorprendentemente, este es un tipo, un agente del FBI, en el que está inspirado, por ejemplo, Fox Mulder, el personaje de Expediente X, y el personaje del agente Starry en El silencio de los corderos, es el tipo que inventó el término asesino en serie. Pues este tipo empezó a entrevistarse en la cárcel, algo que no veía muy bien sus superiores, empezó a entrevistarse con los grandes psicópatas, los grandes asesinos en serie norteamericanos, Ed Kemper, David Berkovich, Richard Ramírez, Charles Manson, que Manson no sería exactamente un asesino en serie, y intentando comprender cuál era los móviles del asesino en serie, del psicópata, y descubrió que en sus biografías, como bien dice Jesús, se repetían en la mayoría, no en todos, en unos se aparecían dos elementos, en otros los tres, en otros uno, pero que en la mayoría de ellos aparecía lo que él denominó la triada del homicida, que eran esas tres características, una la tortura con animales, a animales en su más tierna infancia, como un ejercicio de crueldad que luego daría paso a esa crueldad con seres humanos, otra las tendencias, la piromanía, el que dan incendios, y la tercera la neuresis, el orinar la cama hasta una alta edad. Pero es cierto que muchos asesinos en serie, digamos que empezaron a practicar torturando animales. Eso da tanta señal de alarma, ¿no? Cuando aparece un tipo como el asesino Carino, dices, es que este tío tiene que ser un psicópata. Del capítulo de animales, también comentar, pues, cuando hacen esas apuestas de que los animales les animan a que se muerdan, a que se maten, ¿no? Y encima, para sacar dinero. En muchos países es deporte nacional. En América Latina, las peleas de gallos, por ejemplo, de perros. Bueno, aquí en España hay auténticas ligas de peleas de perros. Es un tema terrorífico, sí. Tremendo lo que pasa. Y luego, por otro lado, esa relación también tan bonita que hay de ciertos animales con niños que tienen pues algunas deficiencias, y esa sensibilidad es que es alucinante. O sea, esos animales sacan de esos niños mucho más que incluso hasta los terapeutas. Entonces, no sé, ahí sí que tiene que ver, yo creo que mucho esa inteligencia, ¿no? Que casi los animales muchas veces se comportan mejor con los humanos que los propios humanos. Claro, sin duda alguna, ¿eh? Ahí lo que hemos hecho es un poco pues mezclar varios términos que pasa con los animales y con las personas. Es decir, casi todos los casos que ha comentado Manuel, está hablando de animales que tienen mucha memoria, que no tiene que ver exactamente con la inteligencia. Y luego están los sentimientos que tienen los animales, que aquel que lo niegue, pues efectivamente... Pues no, es que no tiene sentimiento. Totalmente sufre, desubicado. No, pero una cosa es el sentimiento, otra cosa es el sufrimiento. Es distinto. Claro, es decir, claro, yo ahí sí defiendo la teoría básica. Es decir, el animal, salvo el ser humano, que por eso somos sapiens, el resto no son inteligentes. Son otra cosa fantástica, fantástica, sí, y maravillosa. Claro, Bruno, ¿eh? No, tienen lo que se llama una inteligencia animal. La verdad es que evidentemente no es una inteligencia racional. Es decir, nosotros podemos, claro, deducir una serie de elementos, pero tiene una inteligencia animal. Cuando ayudan a los niños, claro, es también instintiva. En este caso estamos hablando de memoria. ¿Qué es eso de inteligencia instintiva? El instinto. Entonces, ¿qué es eso del instinto? Te vas, te escondes, pues es eso. Es eso, pero que la inteligencia animal no es la misma, porque por eso somos nosotros Homo sapiens sapiens. Y no son los canis sapiens. Hombre, y probablemente la inteligencia de un instinto no es la misma que la mía. ¿Y qué? No, la mía es más instintiva, más básica. No, estamos hablando de otra cosa. Si además que es un problema de definición. ¿Qué es la inteligencia? No es la memoria, no es la capacidad creativa. Es la capacidad de abstracción. La inteligencia determina la capacidad de abstracción. Y un perro no puede hacer arte, lo siento. Otra cosa es la inteligencia emocional. Tú no has visto lo que hacen mis perras con la pintura. Tú no has visto lo que hace cuando cojo un bote de pintura. Pero es que eso no implica... Yo no lo tengo tan claro. Y ojo, que defiendo absolutamente todo lo que habéis dicho y lo que habéis comentado, ¿no? Pero precisamente equivocaríamos el debate si lo situamos al mismo nivel que los seres humanos, ¿no? No, pero es que, a ver, una cosa no tiene por qué ser blanca o negra. No necesariamente tiene que estar en el mismo nivel. Está en un nivel distinto. Pero afirmar que los animales no tienen inteligencia... Hombre, se están haciendo estudios con los delfines, por ejemplo, alucinantes, sí, con las ballenas, con los perros, hay casos. Eso digo, que se llama inteligencia animal, es el que está así reconocido por los biólogos. Claro. O sea, una abeja o una hormiga no tiene inteligencia, tiene una inteligencia grupal y evidentemente ahí está. O sea, no estamos hablando de memoria, porque en este caso cuando hablamos de los elefantes, cuando hablamos de otro tipo de animales, lo que hacen es reconocer pues una serie de elementos geográficos para ubicarse. Pasa con las palomas mensajeras. No hay que hablar de inteligencia para nada, es decir, tiene una capacidad de orientación perfecta que entra dentro de su instinto animal o inteligencia animal, o sea, que es una inteligencia animal, si eso está claro. Pero de verdad, lo que dice Bruno, es decir, no se puede equiparar a la inteligencia humana, son cosas distintas, sí, igual no, que no me a dos explicar. Personas. El estudio de del cerebro, sí, animal, si lo enfocas desde el punto de vista de la neurociencia, de la química, pero entiendo dónde quiero llegar, de la química de las emociones, que es lo que los neurólogos, para los neurólogos, los sentimientos, el amor, el odio, el resentimiento, son fórmulas químicas, no es una cosa abstracta, aunque sea menos romántico, pero bueno, es así. Si se llega a la conclusión de que menos romántico. Bueno, ese sería otro debate. Claro que es. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es lo que me parece. Me parece que cuando se ha descubierto eso y se están haciendo estudios fascinantes, ¿sabes? Hasta que está potenciando y haciendo maravilloso el mundo de los sentimientos todavía más, porque tiene que ver con la química y podemos entender muchas cosas. Podemos entender los flechazos, por ejemplo, ¿no? No, el flechazo no es me ha gustado tal persona. El flechazo es que ha habido una conexión química. Es maravilloso, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer empresas farmacológicas que te hagan una pastilla para enamorar, te puedes enamorar. Pues para eso te vas a la bruja. bruja de toda la vida, hombre. También. Los amarros, ¿no? Esos famosos. Claro. A donde quiero llegar. Imaginaros que de repente se descubriese algún intrépido investigador, consiguiese demostrar cómo funcionan los sentimientos y que los animales tienen la misma base biológica que los humanos y sienten exactamente igual. Y sienten miedo, y sienten, ¿no? Pero bueno, que probablemente las personas que convivimos con animales ya lo sospechamos, ¿no? Estás hablando, ¿no?, de la inteligencia emocional. Claro, pues eso tendría unas repercusiones económicas, comerciales, o sea, nos va a poner en una situación muy incómoda a los humanos, claro, porque buena parte de la economía mundial. Si no hace falta ir a los animales. Hasta hace muy poco, pero muy poco, se pensaban que los negros no tenían alma y por lo tanto no sentían, o sea, que les podías hacer cualquier cosa. Pero lo pensaban algunos, sí. Bueno, todavía lo siguen pensando, que las mujeres no tenían alma y por lo tanto no tenían el mismo rango de sentimientos e inteligencia que un hombre. Es que eso se ha pensado hasta hace muy poco. Sí. ¿Y eso demuestra la inteligencia de quién? Claro, pero del animal o del hombre. Pero en el caso de los negros o de los esclavos, es que era un poco para justificar que todas las humillaciones y todas las vejaciones que tú haces a un esclavo lo podías hacer, porque total, como eran animales, no sentían y padecían, no tenían alma y se lo creían, y había tratados teológicos para justificar eso. O sea, que no estamos hablando ya de animales. Sí, pero bueno, lo que ocurrió... Incluso de muchos filósofos que lo mantenían. Claro, claro. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la abolición de la esclavitud, o sin ir tan lejos, en Sudáfrica, con el final de la apartheid, se quedaría corto en comparación con lo que pasaría si tuviésemos que tratar de alguna manera, de igual a igual, por lo menos desde el punto de vista emocional, a los animales. Y no me refiero solo a los toros, o a las fiestas, o a los deportes, o a toda la industria y el comercio en torno al ocio, dependiendo de los animales, y a todas las fiestas tradicionales que tienen que ver con la crueldad con animales en todo el mundo, no solo en España, sino es que en la misma economía de la carne, de los mataderos. Sí, bueno, han hecho hacinado unas imágenes de cómo hacían con los mataderos, las crueldades. Bueno, yo no sé si visteis el documental sobre los delfines, la cala. Un documental norteamericano sobre las matanzas de delfines en Japón, espeluznante, espeluznante. Jesús. Bruno. Código Voynich. Manuscrito Voynich, se ha descifrado. ¿Qué otra te parece? Vez, otra vez. Hoy estamos hablando de pirados, hay que meter uno más en la lista. Tenemos una buena lista hoy, sí, está claro. Noche. Después lo anticipamos ya. Lorenzo nos va a hablar, y no digo que tenga nada que ver con pirados, ojalá. Porque vamos a dedicar prácticamente todos los últimos minutos del programa de la tertulia a hablar de cosas de México fascinantes, enigmáticas, misteriosas, y una de ellos, pero vamos a poner un poquito el cebo para que la gente se enganche, Lorenzo. Y después volvemos a hablar del código Voynich. Un titular, una estigmatizada en México. Ah, bueno, sí. No es que me has dejado así de repente. Claro. Yo me he acostumbrado a que me interrumpa, de repente me da paso. Pues sí. Es la atención. Me llama muchísimo, te haces una idea. Bueno, pues es una noticia que está... No te preocupes, es una broma, ¿o no? Bueno, el caso es que la noticia sí es cierto que está despertando gran curiosidad en este gigantesco y fascinante país que es México, puesto que parece ser que a la casa de esta señora, una supuesta estigmatizada, pues se han acercado investigadores tanto del Vaticano como de National Geographic. Fíjate que... ¿Qué diferencia, no? ¿Qué antagonismo? Porque parece ser que esta señora desde el año 2003 pues sufre unos procesos bastante curiosos conforme llega Semana Santa. Y también relacionado con México, otro de los asuntos que vamos a comentar, que nos vas a comentar tú, Manuel, algo parecido a la Santa Compaña, pero en versión mexicana, sobre lo que hay nuevos testimonios. También damos un titular. Sí, en México existe una tradición, no solo en México, en Argentina, en buena parte de América Latina, la Llorona. Una especie de espíritu del más allá, de fantasma que vaga por los montes lamentándose por la pérdida de algún ser querido y sobre el que se han reportado, según el folclore, muchos testimonios. Bueno, pues parece ser que por primera vez, este es el titular, luego habría que desarrollarlo y matizarlo, parece ser que por primera vez se habría grabado o se habría hecho un registro en vídeo del audio en concreto de la Llorona. Será la primera constatación tecnológica de la existencia de este mito. Y nos preguntan muchísimo los oyentes en rosa.vientos@.es y en cualquiera de los foros de internet y dando en Twitter, en muchos sitios, como en Facebook, relacionado con el manuscrito Voynich. Es un clásico, aparece cada pocos meses. Ahora dicen que lo han descifrado. Sí, lo escribió Lester Connolly antes de cargarse. Ahora le va a tocar a él. Hoy es el culpable de todo, ¿no? Bueno, después de estos momentos de publicidad... Próximamente La Rosa de los Vientos en México. Estos comerciales... No, próximamente no. Ya se escucha México y nos escucha mucho México a través de OndaCero.es, porque se nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo. No, pero allí, in situ, que los suyo que lo hiciéramos desde allí. Vamos, ¿sabes?, a hacerlo el 21 de diciembre del año que viene, hombre, hay que ser allí. Ahí al lado de las estelas mayas. Claro. Bueno, pues es verdad que es una de esas noticias recurrentes porque, bueno, sigue siendo un gran misterio el descifrar el manuscrito Voynich, y eso que últimamente a la gente le está dando por descifrar manuscritos. Si recordáis, hace un mes, Lorenzo trajo a esta tertulia que se había descifrado por fin el Copiale Cipher, ¿no? El código Copiale, este famoso de los masones alemanes del siglo XVIII, y que al final se había traducido y se había descifrado y se había descodificado gracias al Google Translator. Y además, siendo los oftalmólogos, no había ninguno que lo fuera. Era la de la seta de los oculistas. El que tuvo ojo fue el que aplicó el Google Translator. Desde luego que sí. Bueno, pues eso que ocurrió hace nada, y además que era, bueno, no tan conocido como el manuscrito Voynich, pero bueno, sí que dio que hablar el poder descifrar esas 105 páginas de caracteres en principio descifrables. Pero bueno, el manuscrito Voynich es mucho más recurrente, más enigmático, más mediático, y yo creo pues que genera muchísimos más titulares, porque ¿quién no ha oído hablar del manuscrito Voynich? Bueno, pues lo interesante de esto es que, como es verdad que hay una especie de caterva de personajes extraños, ¿no?, que quieren pasar a la posteridad por algo, y entonces yo creo que miran un poco la lista de enigmas y dicen, a ver, ¿a cuál me apunto? Y en este caso, Vieco Latvala, que es este hombre de negocios finlandés que alega ser el profeta de Dios, ha dicho, ni más ni menos, como tiene contacto directo con Dios, que ha podido descodificar los misterios que se ocultan en el manuscrito Voynich. Así que claro, yo cuando vi esto en esta semana, dije, pues rápidamente, yo quiero saber lo que dice el manuscrito Voynich, faltaba más. Ya sabemos de qué época es, ya sabéis que hace poco, a través de las pruebas que se han hecho del carbono 14 por parte de la Universidad de Arizona, se determinó que es del siglo XV, y en concreto entre el año 1404 y 1438. Así que por lo menos la datación ya la sabemos, y eso ha eliminado unos cuantos sospechosos a la hora de haber elaborado el manuscrito. Bueno, ya no es Roger Bacon, ya no es John Dee, en fin, ya no es ninguno de esos personajes o del siglo XVI o del siglo XIII. Tiene que ser alguien del siglo XV, y todavía no hemos encajado a quién puede ser el... Ya no es Aleister Crowley. El culpable. Aleister Crowley tampoco no, puede ser, salvo que sea una de esas reencarnaciones que tuvo. Además, como él tenía, ya sabes, dentro de la ley de Telema, si haz lo que quieras, pues ¿por qué no pudo haber hecho también el manuscrito Voynich? Con carácter pues bueno, era Crowley. Bueno, pues el Vieco Latvala ha dicho, y bueno, como es el mensajero de Dios, el profeta de Dios, no lo dice él, sino que tiene un socio que habla por él, que esto es lo más gracioso. Entonces, este socio... Eso me recuerda a algún entrenador de fútbol. Sí. Que habla por otro, ¿no? Y que empieza por K. Bueno, pues este socio que también empieza por K, que se llama Ketola, que bien iluminado está este. Ari Ketola dijo que este profeta de Dios, bueno, le ha dado un ataque a Lorenzo. Sí, sí. Claro, no ha sido la patata quemada ante Silvia, que me llevo toda la hora y media atragantándome. Yo no te la he dado, la has tomado sí, tú es cierto, solito. Pero estoy, pues que ya por fin, que nadie busque más, que nadie indague lo que puede contener este libro y de qué manera está escrito, porque Latvala lo sabe todo, lo sabe todo. ¿Qué es lo que sabe? Es lo que yo me pregunté y por eso indagué un poco en la noticia. ¿Sabe lo del 2012 también? No tiene nada que ver con el 2012. Bueno, cuidado, sí, porque espera. Según él tiene un mensaje. Bueno, ya ves tú, hasta ahí se ha quedado calvo. Tiene un mensaje. Que ese mensaje tiene que ver con una profecía. La profecía no ha dicho que tiene que ver con el 2012, pero las declaraciones estas que hace va a coincidir con el próximo lanzamiento de un libro que va a publicar sobre la vida de Jesús. Claro, como es el profeta de Dios, pues lo sabe todo. Entonces yo creo que, como quiere que su nombre empiece a divulgarse, pues se ha montado todo lo del manuscrito Voynich. Entonces él ha dicho que, como ningún historiador, lingüista, filólogo, criptógrafo ha descubierto hasta el momento lo que contiene este manuscrito, que está considerado dentro de la biblioteca de la Universidad de Yale como el manuscrito MS-408, él sí lo sabe. ¿Y qué contiene? Bueno, pues según él, el manuscrito es un trabajo de ondas de sonido y sílabas vocales que contiene una profecía, Y agregó más. Es en esencia un registro de plantas del autor. Esto. Eso ya también es más o menos algo que no había dicho, como hay tantas plantas dibujadas, pero no de cualquier planta, sino de plantas muy concretas y que tienen un significado criptográfico. El socio de Latvala, el Ari Ketola, que es el que habla, pues es el que se rebaja para hablar con los mortales, dijo que se trata de un libro de la vida que podría todavía ser útil en medicina, porque las plantas, o la mayoría de las plantas que quedan descritas en el Mercurio Voynich, tienen unos efectos terapéuticos. Pero también que hablaría el libro de plantas, de farmacia, de astrología y de astronomía, cual tampoco nos ha dicho nada, por lo menos nada que no supiéramos antes. Y lo que evitó es entrar en qué tipo de profecía oculta el manuscrito Voynich. Y como mucho, lo que ha dicho es la forma en que está escrito, porque claro, también si es algo inventado o si forma parte de algún tipo de vocabulario o de lengua muerta. Bueno, pues lo que dice este hombre es que el lenguaje es torcido. Palabras textuales. Lenguaje torcido, solo ha faltado decir que es un lenguaje torticero. Y dice, el sonido de las sílabas es una mezcla de español e italiano mezclado con la lengua de este hombre, que no ha dicho quién es el autor, es decir, sigue siendo anónimo. Eros Ramazzotti. Sí. A mí me suena más al Padre Mundina. Usaba para hablarse a sí mismo. O sea, atento, ¿eh? Porque el que escribió el manuscrito de Voynich se hablaba a sí mismo. Entonces dice que conocía una lengua, pero que no sabía cómo se escribía, así que se la inventó. Entonces el lenguaje es un raro dialecto babilónico que se habló en una pequeña área de Asia. Así que ya nos está diciendo más o menos dónde vivía el autor del manuscrito de Voynich. Y añade que como no sabía escribir en esa lengua extinta, por eso creó su propio alfabeto y vocabulario. Y bueno, y dentro de ese alfabeto vocabulario, como mucho, nos ha revelado una de las plantas que aparece en el manuscrito Voynich, que es la que está descrita como la 16.1.52, que dice, y leo textualmente para que veáis el lenguaje que utiliza también este profeta de Dios. Dice, el nombre de la flor es corazón de fuego, embellece la piel cuando se usa como ungüento, el aceite se extrae de los brotes y este ungüento se emplea para las arrugas. Es recomendable para los riñones y la cabeza, porque la flor evita las inflamaciones, es antibiótica. Y que tiene unos 10 centímetros de alto. O sea, todo eso es lo que ha logrado descifrar. A mí esto me suena a Paco Porras. Metes aquí los nabos y los clavinos. Bueno, pues este es el personaje que está claro. Tampoco va a pasar a la historia esta nueva explicación del manuscrito. No, no va a pasar, ni siquiera le dedicó Latvala, a pesar de que todo esto se ve que es una campaña publicitaria para promocionar su libro sobre Jesús. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Una primera ronda, Silvia Exasola. Pues mira, tenemos a Chema que dice, esta semana nos han comunicado el cambio de la fórmula secreta de la Coca-Cola a otro banco de seguridad. Mi pregunta es, ¿existe realmente tal fórmula? Jesús la tiene. Yo la tengo. ¿Hay una fórmula? Claro que hay una fórmula. Evidentemente, ¿no? Como cualquier cosa. Sí, a ver, hay una parte... ¿Pero de... secreta? No. Hay una parte de leyenda. La leyenda dice que es una fórmula secreta que ya... desde tiempos inmemoriales, es decir, desde que John Pemberton inventó este jarabe, que nació como refresco, pues que se llegó a escribir. Otros dicen que nunca la llegó a escribir, sino sencillamente que se transmitía y que luego se escrita en 1919 cuando Ernest Woodruff y un grupo de inversores adquieren la compañía y la receta se escribe en un documento que luego se guarda, ¿en dónde? En una caja fuerte de Nueva York y luego pasa a Atlanta. Bueno, la noticia de esta semana es que dicen eso, que al final va a pasar al Museo del Mundo de la Coca-Cola también en Atlanta, pero que no van a dar a conocer la fórmula secreta porque sigue siendo secreta. Es con el Papá Noel de rojo que también lo hizo la Coca-Cola en una de sus campañas. Entonces, ¿por qué digo que hay una parte de leyenda? Bueno, dicen que solo hay dos personas que saben la fórmula secreta de la Coca-Cola y que no pueden viajar juntos en avión por si tienen un accidente y cosas de ese tipo. Sí, que cada vez que van a fabricar un poquito tienen que pasarse, ¿no? Por ahí. Es secreta sencillamente porque van cambiando los ingredientes con el tiempo, es decir, no tiene los mismos ingredientes ahora que a finales del siglo XIX cuando se descubre este jarabe. Por ejemplo, el estrato de fluido de coca que tenía en su momento ya no lo tiene, y el alcohol que en su momento lo tenía ya no lo tiene, pero el famoso secreto 7X, que es el que da el sabor, pues está claro. Digo la receta para si alguien la quiere preguntar, que lo sepa, porque además aparece incluso una fotografía del manuscrito donde apareció el escritor. Lo digo rápidamente. Sí, sí, sí. Aparte del alcohol, que ya no lo tiene, evidentemente, aceite de naranja, aceite de limón, aceite de nuez moscada, cilantro, aceite de neroli, que es el que está tomado de las flores del naranjo amargo, y canela. Lo que no digo son cuántas gotas hay que echar de cada cosa. Eso es el componente secreto del 7X. Y luego lo demás es la cafeína, el azúcar, el agua, el jugo de lima, la vainilla, todo lo que echan. O sea, que es que se sabe perfectamente cuál es la fórmula secreta. ¿Dónde está lo secreto? Que van cambiando la fórmula cada cierto tiempo. En rosa.vientos@onda0.es nos hablan también y nos hacen diferentes puntualizaciones respecto al tema de la inteligencia animal. María dice, por ejemplo, la inteligencia suele definirse como la capacidad para solucionar problemas. Hay que hablar de distintos tipos de inteligencia, pero claro que los animales son seres inteligentes. Y hasta respecto, en el sentido contrario, Rubén Rioja nos dice que hace unos meses se mantenía la misma discusión que hemos mantenido nosotros con unos amigos y solo yo defendía la teoría de Bruno, que por otro lado es la única teoría plausible. Tal vez sea un problema de semántica, pero para no extender solo diré que el único ser vivo que es consciente de sí mismo es el hombre, y esa, queridos amigos, es la inequívoca señal de que se es o no se es inteligente según la ciencia. Lo demás es instinto, pero no inteligencia. Silvia. Pues mira, Pedro quiere que le digáis que qué sabéis de la energía libre. ¿Qué me podéis decir sobre los motores magnéticos y su posible uso como energía libre? Mi consulta viene por la presentación del motor magnético en la Universidad Holandesa de Delft por parte de Muammar Yildiz. Pues vale, es la misma línea del movimiento continuo. Se está en ello. Es lo mismo. Ojalá existiera esa energía libre y esa energía del punto cero que también hablan, ojalá. Ojalá, ojalá. Revolucionaría todo. Quitaría muchísimos problemas a este mundo. Y muy rapidito, Jaime, ¿qué opináis sobre la homeopatía, la memoria de las moléculas del agua, excluyendo el posible efecto placebo? La homeopatía existe, está demostrado y de hecho se aplica como remedios en algunos hospitales, o sea que no hay ningún tipo de duda ahí. Que no tiene nada que ver con brujería ni nada por el estilo, que mucha gente lo piensa. Difícil discernir dónde termina el efecto placebo y empiezan otras cosas. Pero funciona. Creo yo. Que funcione también funciona. Bueno, tengo mis dudas. Las devociones a la Virgen del Corpiño también. Claro. Mejor la de San Andrés. ¿Hay alguna diferencia entre las devociones al Corpiño de la Virgen y la homeopatía? No, el Corpiño de la Virgen, no. A la Virgen del Corpiño, que no es lo mismo. El matiz es bastante diferente. Bueno, escuchamos noticias y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, todavía casi nos quedan unos 25 minutos por delante para muchas informaciones, pero la recogemos y la enganchamos en el momento en que la dejábamos antes de las noticias de las 3 de la madrugada, que no nos ha quedado claro cuál es la diferencia entre el Corpiño de la Virgen y la Virgen del Corpiño. Son más de ligueros, ¿no? Sí. No lo sé. Hombre, la Virgen del Corpiño es una... No es una Virgen con Corpiño. No, ah. Corpiño, Nuestra Señora de Corpiño es una parroquia ¿Qué quereje sois? Es una parroquia de Losón, en la provincia de Pontevedra, Lalín, donde todos los veranos... ¿Donde ya no podemos ir? Obviamente, gracias a ti, donde se celebran curaciones y sanaciones y cosas muy curiosas. Es uno de los pocos lugares donde se siguen realizando exorcismos en España, y exorcismos colectivos, además, y donde puede verse un ejemplo del poder de la fe. Fíjate, de ese efecto placebo del que hablábamos. Eso el Corpiño igual explicaba lo del Espíritu Santo. Yo creo, Bruno, que deberías ir al Corpiño a que te hagan un exorcismo. O que te laven la boca con agua bendita. O a México, porque tenemos una estigmatizada. Te veo yo a ti estigmatizada. Bueno, pues sí, parece que tenemos una estigmatizada nueva y no es de ahora, es de hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, la información ha salido hace pues un par de semanas. Como decía anteriormente, pues eso, ¿no? La noticia parece ser que ha despertado, según dicen los investigadores que están siguiendo este caso, el interés por parte del Vaticano. Entiendo que será por parte de la Congregación para la Causa de los Santos, que es la que en definitiva se encarga de este tipo de procesos supuestamente milagrosos, y también de National Geographic, que parece ser está interesada